las columnas que nos sostienen en el aire de la diaria. Defendiendo los derechos humanos, llega la columna de hijos. Hablas de progreso, si querés meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Ningún pibe nace chorro y te lo voy a explicar. La niñez está en peligro, la tenemos que salvar. No en la calle, en la escuela se tienen que quedar. Si no hay padres que los cuiden, necesitan un hogar. Hay policía corrupto, no le importa. Y como todos los viernes pasados a las 10 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna de hijos para llevarla a cabo Paula Baigorri, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Paula? Hola, buenos días, Gaby. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien. Acá lista para la columna. Muy bien, buenísimo entonces. Bueno, ¿por dónde vamos a andar? Bueno, mira, lo que quería hacer hoy era hacer un repaso sobre tres condenas que hubieron la semana pasada y contarles de qué se trató cada una de estas condenas y por ahí vincular una con el juicio que estamos teniendo acá, pero brevemente, porque ya sé que hemos estado hablando mucho del juicio de Claudia, que verdaderamente es algo muy importante que está sucediendo ahora en nuestra provincia. Pero para no irme de tema, sí. Quería arrancar por el primer juicio que tuvo sentencia, que fue el juicio de San Juan. Fue la segunda megacausa que se llevó a cabo en esa provincia. Y ahí se trataron los casos de 205 víctimas. Se abordó el secuestro, la desaparición y la tortura. Hubieron 16 imputados en ese juicio y 11 tuvieron cadenas perpetuas, 2 condenas entre 6 y 8 años y 3 absueltos. El juicio ese ya llevaba un año y medio, un poquito más, y se había apartado a uno de los acusados. San Juan, como dije, es la segunda mega causa que se lleva a cabo ahí y, bueno, como toda mega causa, se trataron los casos de muchas víctimas. La provincia tiene alrededor de 30 personas desaparecidas y acá se abordó el caso además de personas que estuvieron presas y demás. Otro juicio muy importante que tuvo sentencia fue en Entre Ríos, donde el Tribunal Oral Federal de Paraná condenó al día siguiente, esto fue el 23 de octubre, y este juicio fue, el de San Juan fue el 22 y este fue el 23 de octubre la sentencia. Y lo nuevo de esta sentencia fue que por primera vez se condenó en Paraná a 3 cómplices civiles. Uh-huh. Estos civiles, nada más ni nada menos, son 3 médicos que sacaron a una pareja de bebés mellizos del hospital militar, los llevaron al instituto privado de pediatría donde trabajaban y hicieron como todo las gestiones para garantizar la apropiación de estos dos menores. La niña, que hoy es mujer, recuperó su identidad en el año 2008, si mal no recuerdo, y su hermano mellizo continúa apropiado. Y claramente la padre y la madre de esta pareja de mellizos continúa desaparecida. Este caso se había ventilado ya cuando en esa provincia se llevó a cabo el juicio que se llamó Hospital Militar. En este juicio declararon unas enfermeras y gente del hospital que había visto, en ese momento habían visto a los menores, y en ese momento empezaron a hacer como una serie de denuncias o de movimientos porque habían nacido en una parte del hospital donde no nacen los bebés, que era en la sala de terapia intensiva de adultos. Entonces eso les resultó extraño, por eso empezaron a hacer como denuncias o por lo menos a comentarlo, y son estos 3 médicos. Bien, ahí se nos cortó, pero ahora vamos a tratar de retomar la información. Le ponemos un poquito de música, si te parece, Nico, y intentamos volver a comunicarnos con Paula. Ahí vuelve Paulita Baigorri. He vuelto. Ya ha vuelto. Bueno, les contaba, este juicio fue un juicio corto, como va a ser el juicio de Claudia, que también es por apropiación. Y los médicos fueron condenados entre 9 y 6 años de prisión, más inhabilitación. La verdad que se demoraron las condenas, deberían haber estado inhabilitados desde antes, porque fueron quienes garantizaron la apropiación de estos dos menores. Nosotras desde Hijos hemos venido denunciando esto de la complicidad, y en los casos de las complicidades civiles y en los casos de apropiación es quizás donde la complicidad de civiles es más evidente, porque para robarse un bebé necesitaban la firma de un médico para que firmara primero el certificado de nacido vivo y después la partida de nacimiento. Entonces, con el certificado de nacido vivo, quienes se apropiaban de los menores y las menores iban y los anotaban. En la mayoría de los casos, yo diría 90% de los casos, por lo menos, como hijos propios. Por eso fue tan importante esta condena en Entre Ríos, y para visibilizar también que, bueno, todavía el hermano de Sabrina no aparece, ¿no? Es uno de los tantos bebés y hoy grandes, personas adultas que continúan apropiados. Y la otra sentencia, que fue hace justo una semana, el 26, fue la de Puente 12, donde se llevó a cabo en el Tribunal Oral Federal número 6 un juicio que tenía 9 imputados que tenían que ver con genocidas que habían pasado o habían trabajado en 2 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, que fue la División Cuaterismo de la Brigada Güemes en La Matanza y la Comisaría Primera de Monte Grande. Estos 9 imputados estaban involucrados en la desaparición, detención y asesinato de 125 víctimas. Entre los más famosos de los imputados y condenados fue Miguel Echecolás, que recibió otra cadena perpetua, y Antonio Minucucci. Echecolás, recordarán que fue el primer genocida en enfrentar un juicio por delitos de lesa humanidad luego de la anulación de las leyes. Esto fue en el año 2006, y de ese juicio, que fue histórico porque por primera vez se lo sentaba en el banquillo y se lo condenó por delitos de lesa humanidad en el marco del genocidio, es en ese juicio donde desaparece a manos de Miguel Echecolás y toda la red de complicidades que lo ayudaron, Jorge Julio López, que había sido el testigo fundamental del juicio ese que se había llevado a cabo en La Plata. Y además se condenaron a otros represores en penas de entre 8 y 6 años y se absolvieron a 4. La verdad que esa condena dejó un sabor amargo porque, por ejemplo, los 4 que se habían absuelto, la fiscalía les había pedido entre 15 y 25 años y los absolvieron, que es una aberración. Muy probablemente lo que hagan es apelar a este fallo, como en Mendoza, no me acuerdo si en el primero o en el segundo juicio, se apeló la condena contra Enrique Furió, que el tribunal lo había absuelto y le dieron cadena perpetua, nada más ni nada menos. De absolverlo, se le dio cadena perpetua. Bien, Paula, pareciera, y se decía en algunos sectores también de los organismos, ¿no? A pesar de lo complicado de estos tiempos, a pesar de lo complejo, a pesar también de las distintas lógicas neoliberales que nos van atravesando, bueno, los organismos siguen resistiendo, los juicios con muchísimo esfuerzo siguen avanzando y en la búsqueda de esto, ¿no? De la memoria, de la verdad y de la justicia. Sí, eso mismo, y sobre todo recordar que bueno, en el caso de Echecolás, que es que los genocidas no se arrepienten de nada, que siguen actuando. El caso de Jorge Julio López es un caso terrible, terrible porque desaparece con total impunidad, y además de que son delitos que siguen vigentes, ¿no? Como el juicio de Entre Ríos. Bueno, todavía estamos buscando a nuestro hermano, al hermano de Sabrina. Uh-huh. Que nos queden estas cosas para reflexionar. Y por otro lado, el sabor amargo de las absoluciones, que una de las cosas que venimos denunciando a nivel nacional es, primero, que se están dilatando los juicios, y además esto de las absoluciones y de los pedidos que se le comienzan a conceder a los genocidas, ¿no? Pedidos que tienen que ver con beneficios. Así que bueno, también me parecía que estaba bueno recordar esto, recordarles que en Mendoza se está llevando a cabo el juicio contra la apropiación de Claudia Domínguez, que es la nieta 127, el próximo viernes 9, va a haber audiencia. El viernes pasado declaró ella, y bueno, la verdad que no sé quiénes seguirán declarando, pero estamos en la etapa de declaraciones, que por ahí son las partes más interesantes del juicio. Cualquier persona que no haya ido, como siempre decimos, le aconsejamos que transite esta experiencia de asistir a los juicios, porque es un momento histórico. En unos años, cuando ya no queden genocidas y ya no hagan juicios, esto va a estar en los manuales de historia. Así que bueno, que sean parte y que asistan a las audiencias. Absolutamente, ¿no? Porque además lo que cuesta, y lo que cuesta poder sostenerlos, poder llevar a cabo, poder reconstruirlos, y sobre todo esto, ¿no? En los que, como vos bien decías, en los que cada vez hay más facilidades para las prisiones domiciliarias, en los que cada vez se intenta dilatar más, pero bueno, allí es importantísimo la tarea de los organismos y de todos y todas que acompañemos y que sigamos resistiendo y levantando la bandera de la memoria, ¿no? Sí, sí, claro que sí, y bueno, eso, invitarlos a los juicios. Este juicio de que estamos acá en Mendoza, el de Claudia, tiene un contenido especial. Claudia, como siempre le decimos, es una genia. La verdad que ha hecho un proceso que pocos hijos de desaparecidos recuperados han hecho, y la verdad, ella decía en el juicio, de no saber que era un desaparecido, ella llegaba al juicio para saber qué había pasado con ella, qué habían hecho con su padre y qué habían hecho con su madre y en qué condiciones nació. Con una claridad terrible, y que además, si tenemos en cuenta que hace solo 3 años que recuperó su identidad, nos llena de alegría, y también son estas las cosas que nos dan fuerza para seguir reclamando por memoria, verdad y justicia, y para seguir buscando a nuestros hermanos y hermanas apropiados durante la dictadura. Así es, Paulita. Bueno, Paula, te agradecemos muchísimo, como siempre, y en cualquier otra columna de hijos nos volvemos a escuchar. Dale, un abrazo, Gaby, y saludos para todo el equipo. Abrazo enorme. La escuchábamos a Paula Baigorria llevando a cabo la columna de hijos.